Sección 33 de La Rana Viajera, por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Nadia Fernández. NadiaFernández.com. La Rana Viajera, por Julio Camba. En la Tierra de los Políticos. 13. ¿Quién soy yo? ¿Sabe usted quién soy yo? Me dice un señor colocándose en plena luz delante de mí. Positivamente, yo no sé quién es este señor, pero me guardo muy bien de decirlo así porque temo entristecerlo. Tengo una idea, le contesto. Su cara, de usted, no me es desconocida. Fíjese usted bien. Me fijo bien. ¿No ha visto usted nunca caras parecidas a la mía? Indudablemente, yo he visto caras parecidas a la de este señor. Caras con una nariz, caras con unos ojos, caras con unos bigotes. También he visto sombreros de jipijapa semejantes a este sombrero de jipijapa. Sin embargo, no caigo. No hay duda, exclamó, de que yo le conozco a usted. Pero así de momento no doy con el nombre. ¿De modo que no puede usted decirme quién soy yo? No, señor. El hombre se queda muy apesadumbrado. ¿Se tratará acaso de un hombre que ignora su estado civil y que pretende averiguarlo preguntándosele a las gentes? ¿Considerará este hombre tal vez que, siendo periodista, yo debo estar mejor informado que las otras personas? Caso triste, en verdad, el de un señor que no sabe quién es y que no encuentra quien se lo diga. Yo comienzo a afligirme, pero el señor me recita de pronto su nombre, su edad, su profesión, sus apellidos y sus motes. —De modo que usted sabía quién es —exclamó. —Claro está. —Y entonces —prosigo—, ¿con qué objeto me lo preguntaba usted a mí? No me lo preguntaba para informarse, sino que lo hacía con una intención perfectamente capciosa. Yo permanezco algo desconcertado, y al poco rato comparece otro hombre. —¡Hola! —exclama el otro hombre. —¿No sabes quién soy? —No sé quién eres. —¿Y este? —añade, señalando a un compañero suyo. —¿Tampoco sabes quién es? —Tampoco. No sé quiénes sois, pero tal vez puedan informaros en el juzgado municipal. Desde que estoy en el pueblo, numerosas personas se me han acercado para que les diga sus nombres. Al principio procuraba complacerlas y hacía esfuerzos inauditos a fin de recordar bien. Ahora ya no me canso. Se trata de un sport local que no me interesa gran cosa. Faltas de otro entretenimiento. Las gentes esperan aquí 5, 10 o 15 años el regreso de algún convecino viajero para preguntarle quiénes son. Quieren ver si uno ha conservado la memoria durante sus viajes y si el tabaco, por ejemplo, se la ha estropeado a uno. Entonces le consideran a uno un hombre terriblemente orgulloso. Fin de la sección 33. Grabado por Nadia Fernández.